Arrastramos una crisis a nivel planetario. Detractores de la ética, grupo sectario. Vidas se pierden, inocentes sufren su calvario. Por desalmados si se encuentran en su radio. Mala interpretación de su libro sagrado. Crean la colisión y múltiples atentados. Londres y París ya sufrieron un golpe profundo. Se destruye nuestro mundo, el planeta en tono gris. Te informo de que explosiones pronto nos visitarán. La libertad en peligro, la esclavitud no la disiparán. Si nos colonizan con nosotros, ¿qué harán? A nosotros nos demonizan, personas alertarán. Ellos simpatizan malinterpretando el Corán. El mundo se terroriza como con la presencia de Trump. El terrorismo transforma las leyes musulmanas, convirtiendo estas en excusas para buscar dianas. El mal que emanan, torturando y violando, huella está dejando, a inocentes matan. Luego aquí en España, refugiados no acogemos. Si estuvierais ahí, ¿os gustaría que os dejaran a la deriva? Mucho egoísmo, tendríais que estar ahí para comprenderlo. Pero claro, mientras haya fiesta, olvidas esto con la priva. No me callo con injusticias ni con masacres premeditadas. El mundo es una pifia que está mal estructurada. Decadencia humana está cerca del abismo. Mentes insanas nos llevarán al cataclismo. No hay un mañana, hay falta de civismo. La vida cotidiana se convertirá en un espejismo. Decadencia humana está cerca del abismo. Mentes insanas nos llevarán al cataclismo. No hay un mañana, hay falta de civismo. La vida cotidiana se convertirá en un espejismo. Si la violencia funciona es porque el humano es un cobarde. Si eso no fuera así, el mundo hoy en día no arde. Mi función aquí es mostrar las tempestades. Quiero paz en la humanidad, no tantas atrocidades. La religión no debe servir para matar cruelmente. Esta olla empieza a hervir desfavorablemente. Soy el infiel de cara al Islam, de cara a terroristas y a su maldito clan. También hacia el cristianismo de la bondad soy el fan. Con esto creo un seísmo sincero que nunca extinguirán. Podrán matarme si quieren, pero mi voz se mantendrá. Muertes que me repelen, no les encuentro sentido. La vida es un castigo, el dolor así no se contendrá. La libertad se defenderá, no les quiero en mi nido. Países en la sombra vendiendo armas a yihadistas. Ya nada más sombras, hoy en sí aquí llaman activista. Ocupan zonas, combates en los que mueren personas. Siria es un horno, con muertes no lograrán coronas. Tengo el compromiso de ser sincero, en esto no hay más. Esto no es un aviso, es mi credo, es una realidad. El terrorismo es un cáncer, las vidas duran como un flash. Guerras que dirigen idiotas para que mueras sin honestidad. Creo en la paz y en la unión de todas las culturas internacionales. Erradicar las separaciones y que haya pureza como manantiales. Decadencia humana está cerca del abismo. Mentes insanas nos llevarán al cataclismo. No hay un mañana, hay falta de civismo. La vida cotidiana se convertirá en un espejismo. Decadencia humana está cerca del abismo. Mentes insanas nos llevarán al cataclismo. No hay un mañana, hay falta de civismo. La vida cotidiana se convertirá en un espejismo. No hay un mañana.